quieres tienes y me a mí. Solo que quieres demasiado pa' ti. No, no, no hay nada más que decir. Admira lo que hay frente a ti. Así nos quedamos. Aquí no hay nada, pa' me fui. Me siento bien, lo puedes ver. Es mi brillo natural. No puedo esconder, es lo que soy. Y es para mí, no busco más. No estoy coqueteándote. Ya vi tu intención, estás deseándome. A mí que me gusta y a ti que te asusta. Ya te puse a sudar, yeah. No lo sé, como yo esta noche nadie lo sé. Yo sé que a ti eso te seduce. Brillo más que todas esas luces. Nadie lo sé, como yo esta noche nadie lo sé. Yo sé que a ti eso te seduce. Brillo más que todas esas luces. Si tú me quieres, ven, decime. Don't trust me, well it's the same with you. Can you tell me right now, girl, I ain't playing with you. Cause you're the queen of complicated. Our relationship is guarding jaded. And you, girl, you love to play the victim with me. If you don't like what's on the table, why you sitting? You could get any man you want, but you chose me. When I met you, baby, we was OD. And you know I got options too, what's it gonna be? I'ma stay with you if you choose me. Creo que tu táctica conmigo falla. Nadie como de mi talla, hey. Linda, mejor calla. No quiero escuchar de ti, na, na, na. No busqué llamar tu atención, pero me gusta entrar en tensión. Ya que estoy en el proceso, no vas a salir ileso. Nadie lo sé, como yo esta noche nadie lo sé. Yo sé que a ti eso te seduce. Brillo más que todas esas luces. Nadie lo sé, como yo esta noche nadie lo sé. Yo sé que a ti eso te seduce. Más que todas esas luces. Llegó el momento de... memoria acumulada día a día. Porque no vemos que exista una salida. Vemos al capital cada vez más fuerte, cada vez más gordo, cada vez más codicioso. Lucran con nuestros sueños, apagan nuestras esperanzas y con nuestro aire hacen finanzas. Olemos el Disney, ya se hizo el Disney. Prenden llamarada y a mi gente callan. Decimos ya a manera de protesta. No nos importa si les parece o les molesta. Sociedad pandémica, colérica, histérica, causando polémica. Por el número creciente de madres no encontradas, de niñas abusadas y de hermanas secuestradas. Yo, así es en Guadalajara. ¿Cuántas noticias escuchas al día? Que de las calles a las personas se extirpan. Si eres mujer, te someten en la esquina, mientras en casa esperan a que llegues viva. Jalisco es capital en desaparición. Fosas clandestinas en Tlaque y Tlajomulco, así como en las calles de todo Guanatos. Es un cementerio que al gobierno nunca le importó. Nunca. Pero sí a la madre de Héctor, que buscó en todo México para encontrar el cuerpo de su pequeño y darle sepultura con debido respeto. Octavio Solí solo está ahí porque solo va a cobrar y fingir que escucha a la gente para así seguir con un problema que daña a todo el puto país. Todo cambió de una manera tan rara. Un día me amabas y al otro ya me odiabas. Matabas con golpes mis esperanzas. Al final fue mi error porque te sobrevaloraba. Anoche fue encontrada una mujer asesinada. Violencia feminicida mexicana. Solo nos queda la ausencia de nuestras hermanas. Vivimos expuestas ante la violencia descarada. Golpe tras golpe buscamos una salida a esta vida tan dolida. Solo sentimos sus miradas con ira. Buscamos y no encontramos la justicia que se joda la policía de aquel día. ¿Quién diría que esa mañana prendería? Sangre, sudor y lágrimas de mí escurrían. Y esa es la realidad de muchas mujeres que viven la injusticia. Que viven la injusticia. Ya no puedo con tanto dolor en mi corazón. Porque cada vez hay más descomposición. Más muertos y personas desaparecidas. Y ya no puedo con esta pesadilla. Con esta madre tan dolida que solo me llama a ya no estar viva. Pero aquí sigo resistiendo y jodiendo al puto gobierno. Porque nunca ve por nuestros derechos. No le importamos y solo atiende a los narcos. Solo quieren su dinero y nunca ven por el pueblo. ¿Y dónde estaba el Estado cuando en la calle me gritaron, me golpearon y hasta me violaron? Y a muchas otras las asesinaron. Y aquí sigo hablando por todas las que nos arrebataron. Porque mi voz es la de mis hermanas que en el camino se quedaron. No me puedo levantar, dijo el muchacho, coqueto con Blanquita hasta fuera del teatro. No puede quitarle los ojos a su guacho. Cuenta los segundos para irnos al carajo. Dos encendidos, vamos recio con el carro. Me besó a María y ella viene curioseando. No puedo evitarle las alas ya de un rato. Piensa cada noche que aún me tiene al lado. Siempre nos veíamos caros y salía barato. José Coro Angelical teniendo a cada rato. Promesas de hermandad se fueron ipso facto. Ellos solos fueron responsables de su embargo con el don de la buena vida. Damn, cómo va la perdida. Damn, ansiedad adquirida. Los padrinos de mi dulce adolescencia interrumpida. Aspirante va solo tripeando con mal viajes. El paisaje lúgubre que transformó el mensaje. Me di cuenta pronto no parlaba en su lenguaje. Su chantaje echaba a perder el engranaje. Cada noche que salíamos iba vigilante. Cuando de repente se te cambiaba el semblante. Cada promesa vacía que ya no entregaste. Su montaje cola tras había autosabotaje. A pesar que alrededor siempre estaba la gente. Te regalo un ojo para que mires hacia el frente. Sabemos las cosas nunca serán como antes. Porque nunca supe en realidad cómo ayudarte. No sé si... No sé qué es. Puede ser otra vez, cabrón. Donde la buena vida, damn. Cómo va la perdida, damn. Ansiedad adquirida, ja. Los padrinos de mi dulce adolescencia interrumpida. Perdí la oportunidad de un día verle galante. El duque tan flamante conservando lo arrogante. Sin rencores, chicas, esto fue lo que sentimos. Tal vez solo Metatron es quien tendrá poder de unirnos con el don de la buena vida, damn. Cómo va la perdida, damn. Ansiedad adquirida, ja. Los padrinos de mi dulce adolescencia interrumpida. Don de la buena vida, damn. Cómo va la perdida, damn. Ansiedad adquirida, ja. Los padrinos de mi dulce adolescencia interrumpida. Mi vida va prohibida. con mi pena, sola va mi condena. Te acabaste la tinta de mi pluma y me chupaste toda la sangre. Todo lo que llevo dentro me lo ha quitado tu hambre. La tinta de mi pluma por tanto escribir de ti. La sangre de mi cuerpo porque te apoderaste de mí. Ya no me queda nada, ni de algo me serviría. Que todo te lo daría y otra vez lo perdería. Te fuiste sin dejar atrás un rastro, porque bien sabías que te seguiría. Te fuiste en una noche sin estrellas y la luz del día. Arde mi piel donde dejaste tus huellas. Que ya no puedo contigo y menos puedo sin ti. Mirarte fijo a los ojos fue el error que cometí. Porque eres un vampiro y nunca vas a cambiar. Pero con cada suspiro te suplico regresar. Ya no me queda nada, ni de algo me serviría. Que todo te lo daría y otra. Porque bien sabías que te seguiría. Te fuiste en una noche sin estrellas y la luz del día arde en mi piel. palabra macho.